Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Chubo. Bueno, óigame, feliz día del padre a todos los españoles que están en Colombia, que están celebrando eso con gran devoción, potencia, y a los ingleses. Y emoción. Hola, consentida, colgada del cielo. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, comienzo ya de una vez con algo importante. A ver. Pero por supuesto yo voy a dar mi opinión del sorteo que se llevó a cabo hoy. Hola, Laurita. Hola, Jaime. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, pero que no te pongas brava porque te interrumpimos. Es que yo ando más preocupado. ¿Pero por qué? No, no, no, porque no te tengo pánico escénico. Te tengo miedo. Te tengo miedo. No. Y no es infundado, tienes razones para... Es lo mínimo. Bueno. Entonces ya sortearon los cuartos de final. Imagínate que esto va por allá para abril, ¿no? 6 de abril, Nico. Es sí, 6, 7, sí. Ay, bueno, pero eso los veremos juntos, abrazados en una mano. No, qué va, hombre. Como ver fútbol solo, qué solo, solo. Tan perturbadora. ¿Pero por qué? ¿No pueden estar dos amigos? ¿Una maca doble? No, no, muy perturbador. Bueno, entonces... Pues acuda Nicolás, que sea corto, ¿no? Porque sí, seré muy breve. Pero pues si no, hermano, tiene 25 minutos, fresco. Bueno, perfecto. Quedaron Real Madrid y Liverpool. Para mí Real Madrid la tiene paseo. Yo voy a hablar lo que yo pienso, ustedes pues me levanta pata. Dele, dele, tranquilo. El Bayern de Múnich con el PSG la tiene calentonga, porque espero que ya Neymar vuelva y ahí va a haber alguna cosa. Pero es que eso son unas máquinas volantes. Oporto y Chelsea, bueno, Chelsea la tiene. Pues es que al que le toque el Oporto, yo estoy hablando solo, le toca un juguito de Barajó. ¿Ve qué? Borojó, dice usted. Borojó, sí. Y Manchester City y el Dortmund, sí es una cosa. O sea, a muerte el City con el Borussia. A muerte el Bayern con el PSG y los otros dos suaves. Es, pero Nicolás, como ustedes saben, me va a llevar la contraria de tal manera que me va a ofender. Nicolás, mira, haga lo que sea con mi cuerpo inerte. Gracias. Hay una cosa que es el deseo y otra cosa la realidad, ¿no? Sí. Real Madrid-Liverpool, mire que yo en esa llave estoy más cerca a usted porque el Real Madrid no juega vistoso, no es un equipo que encandile con sus maneras en el campo. Me gusta, como candilejas. Exacto. Divino, Charlie. Pero sólido, en defensa, uno sentiría que es un equipo un poquito más sólido que Liverpool, que no ha podido encuadrar. Ahora, Liverpool, como único objetivo que tiene en Europa hoy, es la Champions, porque ya se bajó de la pelea por el título. Pero por eso le digo, estando un niño infante versus un padre del fútbol. Bueno, papito, y es la revancha de aquella final, ¿no? Entre Real Madrid y Liverpool. aquella final donde se hizo famoso Loris Karius, el arquero de Liverpool, por sus errores, y aquella final en donde Sergio Ramos, usted recuerda, le disloca el hombro a Mohamed Salah. Antes del recuerdo 2018. Nada de eso. Tranquilo. Bueno, Salah de hecho se pierde un par de partidos del Mundial. Laurita. Eso, bueno. Eso arrancó, está aprendiendo. Pegando. Porto, bueno, Chelsea. Pero un minuto, usted, Real Madrid la tiene más lógica, sí. Yo pensaría. Y no dijo ayer o antier, pero es que el Real ha ganado 14 y que esperaban que claro. el equipo del Bérgamo ese. Por eso, es que yo voy con su ritmo. Que Real Madrid es el que más veces ha ganado ese torneo. Esos tipos saben cómo es esa vuelta. Y Liverpool también lo ha ganado muchas veces, 7. Pero ojo que el momento de los dos equipos son diferentísimos, son momentos en donde el Real Madrid, si bien no ha establecido una línea de juego lo suficientemente atractiva, le alcanza con ser efectivo, que eso en el fútbol de hoy vale oro. Eso por el lado de Real Madrid y Liverpool. Yo también creo que voy con Real Madrid, me parece que tiene un poquito más de chances. Muchas gracias. Porto-Chelsea. Ojo con Porto, es un equipo dificilísimo. Juventus sufrió en carne viva las dificultades del equipo que dirige Sergio Conceição. De jugadores. Uy, ojo con Sergio Oliveira, el volante, el que cobra todas las pelotas quietas, penaltis, tiros libres, tiros de esquina. Creo que ha sido uno de los volantes más destacados de esta edición de Champions League. Tiene un buen arquero como Agustín Marchesín, el argentino que fue ex Lanús y selección argentina. Juega Luis Díaz y Mateus Uribe, los colombianos. Y Chelsea, que venía en una etapa muy baja con Frank Lampard. Frank Lampard lo sacan del Mira, Chelsea. Un panda, perdón. Y llega Thomas Tuchel, el hombre que supo dirigir en su momento el PSG y que lo llevó a una final de Champions. Chelsea no encanta tampoco, pero es efectivo, tiene un problema. Timo Werner, que es su delantero más importante, está en una racha malísima, que quién sabe si para esos tiempos mejore. Yo ahí veo, le echaría unas moneditas, pero por muy poca diferencia, al Porto, porque es un equipo que no tiene nada que perder. Bayern París Saint Germain, es que el Bayern es un equipo muy sólido. Mire que si usted revisa lo que ha pasado, bueno, por algo llevaron a Mauricio Pochettino a París. Usted me dice, mire que revisa y no me deja hablar, pues no. Dele usted, hermano, fresco. Mire, si usted revisa, no la va muy bien tampoco el PSG en su liga local. O sea, no es como anteriores torneos donde llevaba 12, 15 puntos de ventaja frente al segundo, no, en este caso ni siquiera es líder, frente al Bayern Múnich, que sigue siendo un equipo muy, muy, muy sólido en todas sus líneas, un equipo que por las bandas con Coman, tiene a Lewandowski, tiene un par de grietas en la saga, ¿no? En los centrales aún tiene un par de grietas, pero eso lo compensa con las grandes atajadas de Manuel Neuer. Y ahí me gustaría que pasara el Bayern. Y Manchester City, Borussia Dortmund. Manchester City está jugando supremamente bien. Es un equipo que de hecho ha innovado mucho Guardiola en su manera de jugar. Tiene tres en el fondo, usualmente, que es un esquema que ahora se está imponiendo bastante. Tiene a Gundogan como un gran pasador, a Foden, volvió el Kun Agüero, pero el Borussia Dortmund tiene un definidor de área llamado Erling Haaland. Por superioridad de juego, yo pensaría que pasa el Manchester City, pero mi corazón quisiera que el Dortmund pasara. O sea, Laura, ¿qué dijo? Nada. Pues, tantas cosas, nada. Nico, tantas cosas. No dijo nada. No, un crisol de corazón. Que es que yo quisiera, pero que yo en mi corazón. Al fin, ¿qué, hermano? O sea, conclusión. Pasaría el Manchester City, pero. No, pero yo ya, quiero que pase 20 el Dortmund. Minutos. Yo quiero que pase el Dortmund. Me caen gordos esos equipos tipo PSG y Manchester City que han hecho del dinero su único cauce. Bueno, Laurita, ¿cómo vas, mi amor? Muy bien, ya. Ahorita, ya, mi amor, con entonces el me llaman. Clarísimo. Me llaman de la fiscalía, que es que usted está acosando a Laura y tiene 40 años. No, tranquilo. 43, 43. No, y fuera de eso, desde lejos, ¿no? Imagínense, acoso, claro, desde lejos. Control remoto. Bueno, tema del día, Niki. El mejor cumpleaños que has pasado, ¿por qué? Yo aclaro, yo nunca he pasado un buen cumpleaños, los odio. ¿ok? Para que empecemos. O sea, no hay nada que deteste más que un cumpleaños. No a mí me quiero pasa pasar igual. ¿Pero por alguna razón en particular, Jaime? Me pasa igual. No, sabes que yo pienso que uno no tiene por qué molestar a los demás. Ni que le regalen cosas, ni que lo llamen, ni que nada. Uno se coge un avión y se larga y que no lo encuentre nadie. Punto. ¿Y dónde está Jaime? Nadie sabe. ¿Y a quién importa? A nadie. Claro. Tema del día, Nico. ¿Cuál fue tu mejor cumpleaños? ¿Por qué? Imagínese esto. Es que estas son las cosas delicadas del programa. A ver. Corrijan a Nico que Liverpool tiene 6 y no 7. Tiene 6, sí. Sí, yo dije... No. Pero ¿quién ha dicho que corrijan a Nico? Corrijan al oyente. No, pero tiene razón. Camilo López Herrera. Hágame el favor, congele a Camilo López Herrera. No, es que yo soy el director. Está muy bien. No, pero está muy bien que lo haga, porque yo me equivoqué. Yo dije 7 y realmente tiene 6. Está muy bien. Listo, no vuelve a hablar. Por culpa suya, por defenderlo. No, pero tiene razón. Es que tampoco uno puede... Pero con la razón se va a morir un año. No permitirse, pues, una corrección. Está muy bien que hagan una veeduría los oyentes. Me encanta. Hace más de 30 años, el cumpleaños me cogió solo en Ismina, Chocó. Como no conocía a nadie, me encerré en el cuarto del hotel a escuchar música y a tomar guaro como lo van los cánones del excelentísimo director Jaime. Hágame el favor. Tiempos aquellos, Ricardo Soto Zapata. Nota. Bueno, 5-4. Buen cumpleaños. Nota. 5-4. Jorge Botero Luján. ¿Qué? Venía en un vuelo de Nueva York, Bogotá, en pleno vuelo. Mi pareja le dio por cantarme el Happy Birthday to You. Y nos dieron permiso de destapar 2 botellas de Don Periñón que había comprado en el Duty Free. Inolvidable. Un poco goloso, ¿no? Y un poquito... Oh, champaña, no diga Don Periñón, mijo. No, sí, Tanito. Diga Madame Colette. 0-1. Impresionado con Nicolás, qué conocimiento. Jaime y Laura, por su lado, tratando de opacar su poesía. Grande, Nico. Denle 20 minutos más al aire. Tranquilo que él vuelve y remate. Él ahorita vuelve y puntea. El mejor fue cuando cumplí 18 años. La traga que tenía en esa época me regaló el peluche. ¿Cómo olvidar el cumpleaños? Tengo 40 y lo recuerdo. Sí, parece que le regaló un osito. Ah, qué lindo. De peluche. Nota, Nico. 5-4. 14. Yo 14. Cuando tenía 7 años, torta de chocolate con cubierta de crema de chocolate. Y chocolate Nugget. Lo mejor es que la hacía por mi mamá y para rematar un carro de bomberos Tonka. Buen ¿Qué regalo. Más se le puede pedir a la vida? Estoy de acuerdo. Gran cumpleaños, 5-5. Listo, vamos con música si les parece. Es que aquí me confunden. Yo trato, pero no garantizo nada, ¿no? Vámonos con Lionel Richie en vivo desde París en el 2007 en el Palais Omnisports de Bercy de su disco. Vamos con All Night Long en París. Está cerrado. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Thank you. Yo entiendo que cuando uno es princesa y ay, que va a ser la heredera de Felipe, qué jartera. Pues esta niña, esta muñeca de 15 años, hace su primera presentación sola, sí, la princesa Leonor, la hija del rey de España, y el 24 de marzo preside en solitario la conmemoración de los 30 años del Instituto Cervantes. Yo digo, pero ¿para qué hacemos eso? Bueno, pero deje que son pero, cosas que pero es gusta. Que es un verdor fresco o como María Uy, Julia. ¿Qué? Una verdura importante. Y en la nota, para hacérselas muy cortas, tengo un verdor peor, y es que a los 15 años, el rey de España, Felipe VI, lo mandó el papá Juan Carlos a Cartagena, y tengo una foto de una ordinariez con Belisario Betancourt y Felipe González en Cartagena, y él presidiendo un acto que es esto, o sea, yo pregunto, Dios mío, ¿en dónde estamos? No, pero es que vieran el verdor del muchacho. Eso fue en el año 1900. Espérese, brother. No, cuando tenía 15 años, el muchacho lo mandaron para Cartagena y Belisario toteado de la risa. Todo fulgurante y todo cachicaliente, cachetecaliente con Felipe González, y el niño era el dueño de la mesa. Era un tontico. Claro. Y ahorita esta niña, no, es que de verdad, bueno, hay verdor. No, ¿y qué tal el verdor del presidente Biden subiendo y trotando ese Air Force One? Eso es mucho verdor. Yo me imagino. Y se pega y vuelve y se para y sigue corriendo. Y adentro, operándole el fémur, la tibia, el peroné, porque se desconectó todo. Ay, no, qué pecado. Pero usted vio que, pero es que él es como Obama, pero es que Obama le tiene 30 años menos. Es que, pero es que además el viejo corriendo como si fuera un adolescente, hermano, sube. ¡Pan! Se pega paso. El totazo, se arregla el pantalón y sigue corriendo y arriba hace ¡yes! Y adentro, pero es que se clavó 5 enfermeros totazos. Tratando de meterle 8 clavos en la tibia o el peroné. Se clavó 2. ¡Qué verdura, totazos! ¿No? Uy, el viejo estuvo, pero de un verdor. Es que el verdor no depende de la edad, sino de la inocencia. Claro. Y el viejo corriendo, y usted no lo ha visto, usted no lo vieron cuando hacía, ¿por qué te da pesar? El tipo está amenazando a Putin. Exacto, el tipo está a punto de armar una guerra fría. No, perdón, está a punto de armar una guerra nuclear. Es verdad. ¿Te da pesar? ¿Qué pesar le puede dar uno al presidente de los Estados Unidos? Pero así es Laura Hoyos. Que se caiga, sí. ¿Que te da pesar? Pues que se caiga. Es lo mío. No, señora, me da pena contigo, pero ahí yo te veo equivocado. Pesar con el presidente de los Estados Unidos. Pesar con el vuestro hermano. 11 enfermeros arreglándole la tibia microscópicamente con rayo láser. Y le dicen, y tiene que bajar corriendo las escaleras. No, no la vaya a embarrar, ¿no? Claro. Es que usted se acuerda que Obama hacía eso, pero es que Obama pues era un poco más joven. Claro, un poco más atlético. Siempre corriendo y así. ¿Qué tal Trump? Es que me da embarrada que cogió impulso. Trump nunca corrió porque se va de bruces y se rompe los ojos. No, ese sí. Él sabe sus debilidades. Pero este no sabe sus debilidades, se las explicamos, tiene 90 años. Sí, hermano, tiene 77 años, ¿qué haces corriendo como si fueras un adolescente? Cálmate. Joe Biden, me gusta Joe. Viejo Joe. Oiga, además el dolor debió ser un totazo muy bravo, el tipo allá arriba, perdón, como si no le doliera nada. Con ese borde, claro, de metal, Dios, totalmente oxidado por el agua. Y, claro. Pero lo están esperando 11 tipos, ahí le arreglaron esa vaina perfecta. Pero además se pega y sigue subiendo corriendo, es que parece un tono. Y vuelve y se cae. Y vuelve y se cae, es que es muy verde. O sea, mete un doble de riesgo para esas escenas. O sea, mete un doble de riesgo un man que se eche talco en la cabeza y que salga corriendo para el avión y usted ya esté montado en el avión y listo. Y cuando ya está arriba, el tipo con su manito, ¡hola! Sí, pero una lágrima. En eso entonces escurriéndosele una lágrima del dolor. Exacto, sí. ¿Tenemos la canción de los iracundos? Hombre. ¿Va cayendo una lágrima en tu mejilla? ¡Uah! ¡Qué canción tan hermosa! Dice Laura que él lloraba. ¿Oigamos? Sí, una gota de lágrimas. ¿Se le vio? No, eso usted que encuentra. No, pues después de ese golpe, cualquiera. ¡Duro! Oiga. No nos cierres. recorrido. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. ¿Hay algo más ordinario que esa canción? Además, imaginar la escena de Joe Biden corriendo hacia el avión con esta música me encanta. Pero se cayó tres veces, me informan acá. Pero claro, no le digo, se cayó dos veces. Muchas gracias. La beso el viento la secará. Listo, chao. Bueno, sigamos con qué estamos. Qué verdura. Los ¿no? verdes. Los verdes. ¿Alguien tiene un verde? Yo tengo un verde. Bueno, es que hay muchos ¿es verdes. ¿Es verde en... o no es verde? Sí, millones de verdes en realidad. Porque hay mucha gente verde en las redes sociales que cree lo que ve. Cree inmediatamente lo que ve y eso no es así. Y demostrado fue porque una influencer que la sigue mucha gente y tal, y no sé qué, que era muy bonita, japonesa, bueno, y un canal de televisión dijo, un momentico, que es que aquí han dicho que está pasando algo raro en las fotos de la vieja. ¿Qué es lo que pasa raro? Que en un retrovisor, o sea, se ve la foto de la mujer muy bonita y hubo un espejo que reflejó el reflejo de un hombre. Entonces dijeron los del canal de televisión, ¿qué? ¿Por qué no miramos? A ver qué... ¿Por qué no seguimos? Esta influencer, que tiene un jurgo de seguidores, hacía viajes en moto, entonces iba contando y se tomaba fotos en su moto, pues en varios destinos, y por eso la seguían mucho y decían, no, y además es una mujer muy bonita y tal. Bueno, pues Monday Late Show en Tokio desenmascaró a aquella influencer. Era un hombre de 50 años que le metía tanto filtro a las fotos y tanta edición que hacía parecer una mujer. Entonces le preguntaron al tipo, bueno, hermano, ¿qué es lo que está haciendo poniéndose eso? Y entonces dijo, es que seguramente si yo hubiera abierto una cuenta en las redes sociales en donde saliera yo con mi aspecto, porque el tipo no es agraciado. No lo sigue nadie. Claro, nadie me hubiera seguido, pero si yo me transformo en una linda mujer... Todo el mundo me empezó a seguir, cosa que en efecto ocurrió. Bueno, varios que deseaban sexualmente a esta mujer y que dejaban comentarios algo subidos de tono, hoy hacen parte de una gran canasta verde que está en el campo. ¿Cómo se llama? Se llama, el usuario en Twitter es Azusa Gakuyuki, y en Instagram, ya te voy a decir cómo se llama, creo que es igual, se llama arroba Azusa con Z, AZUSAGAKUYUKI latina. Pues no era una mujer, era un hombre de 50 años y un poco de verdes ahí pensando cosas adolescentes. Verde yo, que me he caído tres veces en la nota de Nico y me trato de conectar muy rápido, Laura, pensando que me toca hablar. Y vuelvo y sigue hablando del japonés. Usted como Biden, me caí tres veces. Laura, me caí tres veces y yo verde todo angustiado. Hermano, no voy a poder dirigir. Y Nico, OPQRS. 5 minutos en tres veces. Y seguía con la nota, muy verde yo, un verde, todo preocupado. Pero uy, qué verdor. A la pregunta, Nicolás, por favor, hombre. ¿Ves que ya no hay tiempo para nada, hermano? No, por eso, es que, pero me extraña que usted diga eso, que usted es un hombre que no le gusta el afán, pero mire cómo cambia la vida. El tema Laura, qué pena, y María Juliana, pero ustedes aceptaron ese reto. Les repito, me caí tres veces. No. Tres veces me recuperé, tres veces me caí y dije... Y yo llegaba, uy, todavía puedo, al final dije, ¿qué le pasa a este man? Lleva media hora, hola. Y repite lo mismo, o un japonés que es mujer y que... A ver, Nico. El mejor cumpleaños que has pasado, ¿por qué? Ota Venga dice, mi mejor cumpleaños fue un día que me sorprendieron en un paseo familiar. Estábamos todos en la piscina y de pronto entró un mariachi y me cantaron el feliz cumpleaños y otras canciones. Partí la torta dentro de la piscina y todos comimos allí. Mi nota, Ota Venga, 0-1 con posibilidad de congelación. Nico, ¿no? La misma nota. Me compartieron esta cita y es muy de los originales. La vida trata de una sola cosa, de culpar a alguien. 0-1, Mac. Cuando me dieron el castillo de Grayskull y todos los regalos que me llevaron los invitados los tocaba por encima del papel, eran duros, es decir, juguetes, porque los blanditos me daban mal genio porque era ropa. 0-1. Es cierto, los regalos blanditos daban mal genio cuando uno era niño. 5-8. Sí, a mí no. Uy, a mí que me regalaban ropa me daba una piedra. Los regalos blanditos y chiquitos. Hombre, ¿cómo se... Buenas tardes, querido Jaime. Yo era igualito a Jaime hasta que mis padres murieron y ahora quisiera tenerlos para recibir el mejor abrazo del año. Ay, no, Richard, nos vas a hacer llorar. Como Biden. Corrijan a Nico, Liverpool. Es que de verdad, ya ese está congelado, ¿no? Es que de verdad, yo no estoy de acuerdo con estar uno con enciclopedia buscando cosas. No. Got a life. Bueno. Vamos con... No, yo sí quisiera ir con Laura, los verdes, Laurita. No, pues yo verdes no tengo del estilo de ustedes. Perfecto. Perfecto. Si ¿tú, María Juliana, tienes verdes o ni nada? Yo tengo, sí, yo tengo unos verdes. Ojo, tú eres, que te podemos corregir. Tú eres, ¿no?, de ese color. No, yo soy de ese color, ¿eh? Como estos personajes, ojo, que voy a mencionar. Y algunos futbolistas famosos de Argentina son verdes. Porque existía un local en Buenos Aires que se llamaba Importado Baires. Y lo que hacían era vender tenis, camisetas, chaquetas de marcas supremamente reconocidas y lujosas. Y se hacía pasar por un local que traía todo, obviamente, legalmente. De alguna manera, no sé por qué ellos creían que era mucho más barato que en el centro comercial común y corriente. Y de hecho, futbolistas muy famosos argentinos les hacían publicidad por redes sociales. Pues resulta que todo, obviamente, era falso y ellos declaran no haber sabido nunca que todos estos artículos eran falsos y a este local lo intervino la policía. Estamos hablando que vendían cosas Versace, Dolce Gabbana, exacto, truchas como dicen allá. Intervinieron el lugar y les decomisaron más de 2.200 productos, bolsos, carteras, camisetas, chaquetas, tenis, etcétera, etcétera. Les hicieron las preguntas, obviamente, a jugadores, que ya te voy a decir los nombres, Nico, como jugadores del River, Lucas Beltrán. No, pero no digas los nombres porque mientras explica la carrera futbolística de cada tipo de estos, se nos acaba el programa. No, en general. Gastón Ávila, bueno, etcétera. El caso es que ellos dijeron, no teníamos ni idea, pues, o sea, nos parecía, nos encantaba el lugar porque nos traían cosas de muy buenas marcas a muy buenos precios, pero pues ellos dicen no saber que eran chileados. ¿Pero eran truchas o contrabando? Truchas. No, no eran contrabando, eran chiviadas. Triple A. Exacto, réplicas, bueno. Pues Rox es el nombre artístico de Roxana Tetaya, inglesa de madre jamaiquina y padre iraní, y esto hace parte de su disco Memoirs, el tema My Baby Left Me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Después de que Laura habló de Nacho Vidal, mi verdugo, que me tiene sentenciado a muerte por estar desangrándome, he leído mucho por qué él es culpable si se metieron un veneno de un sapo. ¿El sapo qué, Nico? Bufo. Bufo. Que es un invento mío, nunca lo olviden. El sapo bufo es como Tabenga, ¿no? Claro. Pues, hombre, es que están diciendo lo siguiente el juez. Le quieren meter 10 años de cárcel, como Laura dijo. La juez considera que el actor le pregunte, ¿y usted por qué lo hizo en su casa? ¿Por qué a pleno sol del día en mes de julio a 40 grados? ¿Por qué sin ningún tipo de precaución si por si acaso se complicaba la práctica? ¿Por qué no constató que hubiera materiales de primeros auxilios o un desfibrilador alguno? Pues uno no, de verdad a mí me parece que la cosa está chica. Pero esto es que los verdes, o sea, no puedes preguntar. Sí, exacto. Eso. Además, ¿qué tiene que ver el sol o el invierno? Y además dice, oiga, usted no sabía realizar correctamente maniobras de recuperación respiratoria. Entonces, ¿usted para qué hace eso si usted no tiene todas esas prevenciones? No, el man sacó un veneno de un sapo. Y dijo, al man, ¿quiere irse al cielo? Y el tipo, lléveme. Y se lo llevó y lo mató. Ya, exacto, se fue. Para mí es inocente. Pero le van a meter 9 años de cárcel. Hay de que usted diga que es culpable, ¿no? ¿Yo por qué? No puede decir usted que es culpable, Nacho. Porque sería doble vendetta. No entiendo. O sea, claro, usted está diciendo que yo soy un... La de él sobre usted. Si él se llega a enterar que usted dice que es culpable. No, es inocente porque. Doble vendetta. Ya le dije que. Por eso. La misión cuidado. De Nacho Vidal es desangrarme en cualquier momento contra una pared. Por eso. Sí, pero no. Por usted ahora solo tiene que decir que es inocente. Que salir de ese rollo. No. Él tiene que salir libre. Claro. Yo... No, pero si lo dejo libre, me viene y me ataca. Mejor que lo metan 10 años en la cárcel para que ya el tipo no tenga esa potencia viril que tenía hace un tiempo, creo yo. Bueno. Que él dijo que él se iba a vengar de mí con su cuerpo. Qué cosa tan horrible, ¿sí o no? Bueno, pues qué, eso es complicado. Bueno, María Juliana, hablemos un poquito de nuestros patrocinadores. Hablemos de Movistar, porque con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $479,950 de las siguientes marcas: Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases, porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Hombre, un compañero de Universal Music nos ha ayudado y nos ha aportado el nuevo trabajo de Sting, que no está en plataformas en Colombia. Muchas gracias a él. Él se llama Alexander Castro y le agradecemos muchísimo de Universal Music Colombia que nos comparta esto, que es Sting y James, y quisiera que lo compartiéramos con todos porque creo que suena por primera vez y le agradezco mucho a nuestro compañero Alexander Castro. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Laurita, yo quisiera preguntarte algo. ¿Tú conoces un ídolo más grande que Nicolás Samper? ¡Qué pena! Pero es que estoy que me... No, mira que yo me he hecho esa pregunta toteado. Muchas veces, es que estoy que me toteo de esa pregunta. Creo que cada mañana me hago la pregunta y definitivamente no lo encuentro. No lo hago. Pero no entras al baño con los espejos todos llenos de vapor. No, en ese momento no lo pienso. No, ahí sí, no. Sí, no. Ahí me cuesta. La verdad no. Y eso que ahora más tarde les hablo de fenómenos meteorológicos. Pero bueno, pues es otra de mis sabidurías, obviamente. De tus expertos. Bueno, pero ¿tú no crees que este man es un ídolo real? Totalmente. No lo he Nico, puesto en duda. ¿Qué nivel de verdad hay en eso? Cero. O sea, es más falsa que un billete. Que un dólar azul. Es más falsa que un dólar azul. Que una moneda. Nico, que una moneda de cuero. ¿Por qué? Porque eres así. ¿Ves? Es que no se te puede tratar con cariño. Es que ya está en un nivel tan superior que de verdad, mira, ya. No, mira, ya me dijo Santiago. Pues ya le resbala. Jaime, si no le molesta, yo descanso un mes porque ante esa sabiduría a mí me queda muy berraco. ¿Cómo hago? Esa, claro. La sapiencia de Nicolás, esa, claro. Yo hago ese opaca informe, cualquiera. El tipo ya sabe todo. Claro, pero es que también hay que decirle a Santiago que se mosquea a la hora de hacer el informe. Sí, es que está a veces dormilón. Bueno. Dios santo. Santi nos está oyendo, seguro. No, Santi nos oye, pero es que Nico, cuando Santiago va, Nico está de regreso. No, yo ya volví hace rato y desempaqué maleta. Médicos, mucha atención porque no acepto ninguna pregunta. Hay 20 segundos. Bueno. Y el que leyó la nota, pues mucha suerte porque ganó. A ver. Médicos y virólogos de Estados Unidos y Hong Kong se han lanzado a la búsqueda de algo que funcione contra el COVID. Han estudiado 12.000 fármacos ya aprobados para otras enfermedades. Y después de muchas investigaciones han encontrado, y esto es un estudio publicado por la revista Nature, que es muy respetada, pues que este nuevo descubrimiento funciona con células humanas y con hámsters infectados por el COVID, pero son tan alentadoras que los responsables del estudio quieren empezar a probar esta molécula en personas infectadas, especialmente en casos graves y en las personas que les va a dar una infección pulmonar. Este medicamento se ha usado muchísimo contra otra enfermedad, que es la única manera de controlarla o curarla de alguna manera. Clofazimina. ¿Para qué enfermedad se usa? ¿Quedaste sin voz y sin lengua, Laura, oyes? Sí, no te alcancé a encontrar en el chat. Pero si es que es muy fácil. Patrón, pon el patrón. Y amo. Amo. Menos amo. Dos para Laura Hoyos. Es que... Hay que sacarla de su lado. De amor. ¿Así lo tienes tú? Claro. La todos correcto. A mí cuando pasaron el contacto. Amo. El patrón. Nico te tiene como amo. Yo sí te tengo. And when my wife tried to prevent me from amo yo, it. Yo soy el empleado de él. Corrected her. Orlando Rivera, enfermedades de la piel. Laura Natalia Franco, tuberculosis. María Juliana Correa, tiroides. Y Nicolás Samper, neumonía. Y Laura Hoyos no participó. Demos la segunda oportunidad de una respuesta. Música, Jonathan. Otra, a ver. Sí, pero es que no les ha pasado nada. María Juliana Correa, enfermedades virales. ¿Qué es esa respuesta, María Juliana? Eso es cualquier cosa. Sé. Yo exacto. Sé. Eso va a un menos uno violento. Eso es la gripe. Laura Hoyos, la urticaria. Nicolás Samper, infartos al miocardio. Y Laura Natalia Franco, hepatitis B. Menos uno para Laura. María Juliana Correa, ¿Pero por qué? Verde. Dios santo. Enfermedad viral. Ah, no, qué cansancio. No quiero participar más, siempre pierdo. No. La corrección. Pero estás bienvenida a una renuncia en público. No. ¿Qué pasa? Estoy a punto. No, tranquilo. Pero, my wife tried a nadie to se le quita ese derecho y automáticamente entra Jonathan. ¿Saben? Jonathan, ¿qué dices? Ya no hay más. ¿Cómo va el repaso, Laurita, por favor? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 15 puntos, Laura. ¿Perdón? Natalia tiene... Perdón, Nico, paremos ahí. No sí, te puedo trabar, pero... Detenga la lectura. Es una emoción que me sale de la piel, su puro emoción. Bueno. O sea, La puse es emoción, dime. Sí. Laura Natalia tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 3 y Nico tiene menos 1. Sí, no era fácil. Es una cosa que salió mucho en la película Ben Hur. ¿Se acuerdan? Lepra, lepra. ¡Lepra! ¡Ay, hermano! ¡Punto para Orlando! ¡Punto para Orlando! ¡De una! ¡Un punto! ¡Chapó! ¡Chapó! Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que estuvo cerca de que lo, quiere que le quite el punto que le di. No, déjelo, déjelo, déjelo. Quédese callado, hermano, de verdad. Es que... ¿qué pasó con Orlando? Por favor, Laura. ¿Laura? ¿Oyes? Orlando, ¿ya? Nada, pues o sea, ahora le acabo está... de dar un punto. Claro, ahora tiene menos 14 puntos. ¿Y María Juliana? Menos 16. No, ¿verdad? Se pudrió todo. No. Se pudrió esta vaina. Pero muy bien, yo hice la pregunta para ver si alguien había visto Ben Hur. Y es que el sí, tipo va un chito todo. De lepra. La lepra es un poco incómoda. Ya no hay, pero era incómoda en la época de Jesucristo. Sí, pues imagínese. Bueno, pues muy contento de cómo está la situación. Por favor, Jonathan, ¿tú quisieras despegar? Por favor. Gracias. Enfermedades de la piel, sí, señor. ¿Le puedo meter más 15? No, es mucho, ¿sabe? Ah, claro, Orly había puesto eso, ¿o no? Enfermedades de la piel. O sea, si había estado cerca. No es de la piel, digo. Orly. Eso no, va pero pues, pero, más pero, profundo. Pero se si refleja. Bueno, pero ya le di, pero ya le di el punto. Sí, no, merecido. Le meto 5, es que de verdad. Muy merecido. Es que yo no, es que para mí Orlando es ídolo. ¿Qué hago yo? Ídolo. Muy merecido el punto. A certain ratio can make it happen, por favor. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Esta semana quedó radicada la ponencia para primer debate de la reforma a la salud, que tiene mensaje de urgencia y que es uno de los proyectos bandera por parte del gobierno del presidente Iván Duque para esta legislatura. Busca, entre otras cosas, castigar a los que se compruebe que se colaron en la vacunación. El Centro Democrático está preparando un proyecto de ley también que pretende generar polémica y que busca que en Colombia la pornografía se aborde como un problema de salud pública. En el más reciente balance entregado por el Ministerio de Salud se identificaron 5.133 nuevos contagios y 135 fallecidos tras el procesamiento de 33.214 pruebas. Siguen en aumento los casos en el país. En Colombia, 1.076.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 2 minutos. El momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. Momentos épicos. Goya nació hace 275 años. Y Nicolás me dijo, yo le quiero hacer un homenaje en mi casa. ¿Usted puede? Le dije, yo no voy a esa vaina, ni de vainas. No, pero hombre, sí, aquí más Francisco de Goya. Momentos épicos, el nuevo papel en la vida de Matthew McConaughey. Él quiere seguir la carrera de Ronald Reagan. De hecho, dice, es el presidente más querido de los últimos 50 años de los Estados Unidos. Y era actor. Y estoy de acuerdo con él. Bueno, sí. Me encanta sí. Matthew McConaughey. Sí, carisma lo tiene todo. Y se lanza como gobernador de Texas y gana. Vamos, papá, tú puedes ser bueno, presidente. Tranquilo. Déjemelo. Déjemelo, si pudo Terminator, Arnold Schwarzenegger. Sí, no va a poder eso. Además que terminó con la empleada del servicio, pues hombre, y dejó una Kennedy al lado. No, es que... Bueno, pero déjelo, es que el amor dejó no sabe a una de chica Kennedy, brother. El amor no sabe de razones. Se nos rompió el amor de amor acaba. Usarlo. recomiendo a Manuel Alejandro por ir todo eso. ¿Ah? Bueno. Sí. Insoportablemente bella no era la chica, pero bueno. Bueno, pero nadie es feo. Bueno, Matthew McConaughey, ganador del Oscar por Dallas Buyers Club. A mí me encanta ese man, no se le entiende una palabra de lo que habla, pero me gusta mucho y vamos por él a la presidencia de los Estados Unidos. Y además ¿saben qué dice la opinión después de este man que dice eso? ¿Qué? Meghan Markle para el 24 también estaría lista. Ese día yo agarro maletas y me voy para Marte sin retorno. No, pero espere, hombre. No, falta, puedo falta con tiempo. Meghan Markle. No puedo con esa falta chicoria. Tiempo, tranquilo. Sí, pueden pasar muchas cosas. Por eso estoy como muy Tranquilón. No, estoy como haciendo cábalas de que pasen cosas. Gracias. Bueno. Momentos épicos, Nicolás, por favor. Bueno, momentos épicos, y en Bogotá hoy se vivió un fenómeno muy extraño. Llovió en varios sectores de la ciudad, pero hubo algo que ocurrió a mediodía que llamó mucho la atención, y es que hubo truenos sin parar. Es decir, no como cuando suena el trueno, pasan 5 minutos, vuelve. No, era el cielo, no dejó de sonar al mediodía en Bogotá. ¿Llovía? No, pero es que no llovía, pero usted no se imagina en la electricidad del cielo. No, era algo increíble, pero es que no paró, o sea, fue una hora seguida de truenos. Entonces, se pusieron como a la labor los amigos del tiempo y llamaron a un experto. Y dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy en Bogotá? Que en muchos sectores donde no llovió, se oyeron truenos durante una hora seguida, sin parar. Es que era como un sonido, casi como el sonido de los cubiertos en el restaurante, era una cosa así. Bueno, y entonces explican. No entendí la analogía, pero me gusta. A ti, Laura, y a ti, María Juliana. Es como sí, los. Sí, sí, sí, mi cosa está. Mire, y entonces ellos explican, pues lo siguiente: consultaron, por supuesto, a un experto, por eso, pues obviamente les damos el crédito, porque imagínense si no. Y el experto dice que una disminución en la nubosidad, que implicó un incremento importante de temperatura, que fue de 21 grados. Esas dos condiciones, porque hoy amaneció el día bonito en Bogotá, a diferencia de otras jornadas. Esas dos condiciones, sumadas a los vientos del oeste, generaron nubes de gran desarrollo y una actividad de rayos intensa. Cuando esto ocurre, hay mayor probabilidad que se presente el desarrollo de nubes muy espesas, de tipo cumulonimbus, que son las que ocasionan el granizo. ¡Qué dolor! Perdón. Cumulonimbus. Que hubo... ¿cómo? No, yo no puedo corregir a mi ídolo. Cumulonimbus. ¿No es cumulonimbus? No. No, estoy repitiendo lo que tú me dices. No. Cumulonimbus. Ah, cumulonimbus. Sí, no. Pensé que me estabas corrigiendo. ¿Yo? Sí, pero jamás me atrevería tanto, Nicolás. Oyendo arrodillado a Nicolás con las dos manos mirando al cielo. Exacto. Sí. Bueno, pues debido a eso, en varios sectores, sobre todo en el occidente de Bogotá, llovió muy duro, hubo granizo, inundaciones, pero en sectores donde no llovió, se presentó ese extrañísimo y épico fenómeno de sentir tronar el cielo durante una hora de manera consecutiva. Laura Hoyos, voy con todo. Laura Hoyos, momentos pues épicos. Momentos épicos, pues esta es la fuente de los momentos épicos y es definitivamente la gala de los premios Oscar, que ya hoy anunciaron más o menos cómo va a desarrollarse esta gala y dicen que no van a tener nada de videollamadas, contrario a lo que pasó en los Globo de Oro, sino que ellos quieren hacer todo presencial. Obviamente va a ser un evento íntimo, pero con todos los elementos de seguridad necesarios. Esto lo dieron a conocer en una carta que fue firmada por los productores de esta gala, que entre esos recordemos que está Steven Soderbergh. Ellos dicen que pues van a organizar un evento íntimo en persona en la Union State de Los Ángeles y van a tener elementos adicionales desde el Dolby Theater. Y adicional a eso, pues ellos lo que quieren hacer es tener un escenario al aire libre, así como en los Grammy, con una reducida lista de invitados que estará compuesta únicamente por los nominados y sus acompañantes. Pero ellos dicen que nada de, tener que hacer comunicaciones en varias partes, no. Ellos quieren hacer todo presencial. Me quedan unos segundos para María Juliana Correa. Por favor, momentos épicos. Muy cortico, momento épico, y ver al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, después de toda la polémica que hubo en el mundo con la vacuna de AstraZeneca, verlo así espelucado como es él, poniéndose esta vacuna, dándole, por supuesto, un espaldarazo y un mensaje al mundo de que la vacuna efectivamente sí es segura. Uy, pero, o sea, te pasaste de épica. Magnífico. Te pasaste de épica, o sea, así quisiera yo que fuera el programa. Ahorita con Nicolás me desconecté 4 veces y volví y estaba el brother. Yo dele. Momento épico. Bueno, Emilio descubrió esta canción, me gusta, una versión que yo creo que no es country. Momento épico cuando los Bee Gees hicieron que nosotros, juveniles, le tocáramos la cintura a nuestras parejas y un beso en el cachete, so pena de ser bofeteados por el papá de la chica. Bueno. De Saturday Night Fever fue esto también, y fue muy importante, fue número uno. Y una nueva versión de este joven, que ya tiene 80 años, y que decidió en vida matar a sus 3 hermanos con diferentes métodos de castración de la vida. Aquí está Barry Gibb, How Deep Is Your Love, original de los Bee Gees. Estas canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S21 Ultra, que ha llegado para cambiarlo todo. Juli, es que su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta en la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica. Y si les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles, mejor dicho, resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Y lo mejor es que tú puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmosferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Bueno, los que tienen lo mejor, el cine en Europa, se estrena The Mauritanian por esta Jodie Foster, se ganó un premio Globo de Oro con Benedict Cumberbatch, y es la historia de un verdadero real prisionero en Guantánamo, y es una abogada que lo defiende después de estar 12 años en la cárcel. Recomendada. La segunda, una película de esas que le gusta a Nico. A ver. Una película francesa con el son Olga Kurylenko. Es una película que se llama Los Traductores. Es un thriller de unos traductores que se reúnen en un salón de diferentes partes del mundo para descifrar un código mundial. Yo ahí quiero ver a Nico. Me gusta la temática. A mí también. La tercera, El Topo, chilena, de un viejito que se vuelve un espía. Muy buena. Bien aplaudida. Eso está chévere. Suena bien. Y la cuarta, pues, es el informe Auschwitz. ¡Dua! Esto es de Eslovaquia, es la historia real de 2 prisioneros eslovacos que se lograron escapar de Auschwitz. Dice que una película impresionante. Con el terror, el frío y la humillación. Una cinta que el prólogo es demoledor y el epílogo también, porque rodean una historia que es real y se recuerda porque pudo ser vivida, contada, creída y filmada. ¿Para qué más, señor juez? La fiscalía descansa. Por lo cual yo aspiro a ver cine, porque ¿qué más hace uno? Ver cine. Bueno. Mis ojos están cuadriculados como Baby Esponja. ¿Se llama Baby Esponja? Es que no sé. ¿Quién es Baby Esponja? Bob Esponja. No, es que no sé, es un señor que es una esponja que está en el fondo del mar. Esponja. ¿No se llama Baby Esponja? No, no. Bob Esponja, no. Hombre. Bob. Ah, Bob Esponja, pero es que es como un bebé porque tiene patas esa esponja. Perdón. Bueno. Es que es muy infantil, es muy verde. Uy, es verdura con toda. Bueno, pues que estamos en esta sección que dice, ¿cómo es el enunciado? Perdón, Jonathan. Estamos con los que tienen lo mejor. Los que tienen lo mejor, Nicolás. Pues los que tienen lo mejor, y mucha gente vivió algo de paz hoy mientras pasaba lo de los truenos. Bueno, en muchos lugares del mundo ocurrió que se sonaban como qué, Nico, perdón, como cubiertos en un restaurante. Como el sonido de fondo de los cubiertos en un restaurante, que es un sonido que permanece siempre. Bueno, pues hoy pasó ídolo que se cayeron al tiempo WhatsApp, Instagram y Facebook. Se cayó sí. todo sí, al unísono no se cayeron. Cosas, como a las 12:30 del día. Exactamente, se cayó sí. absolutamente cualquier red con la que usted pretenda conectarse a otra persona, a hablar, todo eso se cayó y vivimos un rato de paz. En medio de todo ese, de toda ese atafago que traen las redes, bueno, pues vivimos un rato en varios lugares del mundo porque se detectó, pues se reportó en Chile, en Estados Unidos, en España, en México, aquí en Colombia, en muchos lugares hubo paz temporal, por eso estamos con los que tienen lo mejor, porque hubo paz, un rato de paz. Bueno, ¿y tú qué dices, María Juliana? Pues lo que tiene, el que tiene lo mejor y un chico en Brasil que tiene una mamá que definitivamente haría cualquier cosa por él. Pues él estaba sufriendo mucho de bullying por ser homosexual y su mamá en un acto pues de amor y de tratar de apoyarlo y no solamente decírselo a él, sino toda la comunidad, pintó su casa de los colores de la bandera LGBTQ+. Este chico, y ha mostrado los videos cuando su madre le dio la sorpresa, lloraba de alegría y lloraba de emoción y la abrazaba y bueno, claramente si sigue sufriendo de bullying, que esperemos que no, pues ya por lo menos tiene un gran apoyo con su madre. Bueno, hombre, sí, preocupada por las canillas de Joe Biden, pero bueno, eso es... No, y fuera de eso sigue, es ídolo. Laura, por favor. Pues tiene lo mejor Atmosferas, que ofrece una completa solución para la remodelación de sus baños. Además de los accesorios, pues ustedes se pueden animar a remodelar pisos y paredes. Encuentre pisos en porcelanato y cerámica en varios colores para pared. Atmosferas los invita a volver a conectarse con sus espacios. En este momento se encuentran en el especial de baños y hay muchas alternativas para iniciar este año remodelando ese espacio tan importante de su casa. Síganlos en Instagram como @atmosferas_. Bueno, Soy Rey, originalmente grabada por Nati Roots y Claudia Leite, versión de María Escobar. Hemos apoyado muchísimo este disco de mi amigo Luis Eduardo Bustos. Sé que Emilio Sánchez participó en esta canción, Soy Rey, de su trabajo Fuerza Extraña, y se logró la participación de Cabas, adaptado al español por Lalo y por Emilio. Y bueno, pues María con su trabajo discográfico ha hecho un impulso muy grande para su carrera y me alegro mucho por ella, porque lo que necesitamos es buena música en nuestro país. Felicitaciones a todos los que están involucrados en este esfuerzo, especialmente a María Escobar, y aquí está Soy Rey con Cabas y María Escobar. Lanzamiento hoy. Si la esperanza de una noche de amor te da muchas ganas. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó. los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Yo quiero que Nicolás oiga esto y las muchachas, las chicas lindas de la mesa, porque es interesante, es difícil. Han pasado 75 años desde que Leon Goldstone entrevistó a los jerarcas procesados en los juicios de Nuremberg. ¿Cómo voy? Muy bien. ¿No habrían bastado 3 vidas con sus días y sus noches para evitar que el psiquiatra Leon Goldstone se estremeciera ante lo que estaba a punto de escuchar aquel marzo de 1946, hace 75 años? Judío de corazón, este treintañero de gafitas redondas y frente generosa tuvo que tomar al aire después de preguntar a Otto Altenfort. ¿Cómo? Perdón, es que yo me... ¿Cómo se llama? Otto Holdenfort. Yo no sé cómo se llama, pero yo no sé, pero yo le estoy dando mi pronunciación. Muy buena, muy buena. Espero que el embajador de Alemania no me esté oyendo. General de las SS, por las barbaridades perpetradas a mano de su Einsatzgruppe. ¿Se disparó contra los niños?, le preguntó, y él dijo sí. La respuesta le asombró tanto que repitió la pregunta casi como si deseara haber entendido mal. Cuando llegó la confirmación pasó a la siguiente. ¿Cuántos judíos fueron asesinados por usted y sus hombres? Y el hombre dijo, como unos 90.000. Así comienza el primer día de entrevistas de este señor. ¿Sigo o paro? Siga. Sigue. Duras entrevistas. Hasta finales de julio, Goldstone se valió de su mejor arma. Usó la entrevista semiestructurada en la que se parte de una serie de preguntas claves, pero no se tiene que seguir el orden. El psiquiatra comenzó los encuentros con temas genéricos como cómo está la familia, cómo fue tu infancia, cómo fueron los presos, con un doble objetivo: ganarse la confianza antes de interrogarse sobre las barbaridades cometidas y a la postre poner frente a ellos sus incongruencias. El resultado fueron decenas de encuentros en los que algunos personajes como Rudolf Hess admitieron la existencia de una maquinaria estatal para acabar, entre otros, con millones de judíos o gitanos. A lo largo de sus sesiones con Goldenson, ahí voy, ¿no? Sí. Ya voy a acabar. Es que Nico todo así como entusiasmado. El comandante de Auschwitz no tuvo reparos en explicar la forma en que gaseaban a los presos. Había convertido en cámaras de gas 2 granjas viejas del campo. El primer transporte del gobierno central llegó allí. Se les mató con Ciclón B. Tampoco escatimó detalles cuando el psiquiatra le preguntó cuántas personas podían asesinar y después calcinar en los hornos crematorios. En la época culminante llegaban diariamente 2 o 3 trenes, cada uno con 2.000 personas. Esos fueron los tiempos más duros porque había que exterminarlos de inmediato, confesó. En su misma línea fueron Ollendorf o Walter Schlellenberg, uno de los oficiales más cercanos al arquitecto de la solución final y especialista en contraespionaje. Este admitió la extracción de judíos, perdón, la castración de judíos para evitar que se reprodujeran. En abril del 45 tuve conocimiento de ello cuando estaba en Estocolmo, donde hubo una conversación. El personaje que representaba mejor el último grupo fue Julius Streicher, el fundador y director de la revista antisemita Der Stürmer. definido como bajo, casi calvo, con nariz aguileña, ojos de rana y una inteligencia limitada. A lo largo de los encuentros demostró su odio hacia el pueblo judío y su apoyo al uso de prisioneros para realizar trabajos forzados. Si se está enzarzado en una lucha de vida o muerte y los líderes piensan que pueden ganar la guerra importando mano de obra esclava, entonces es correcto. Fue condenado a muerte y se mantuvo altivo hasta el final. Así lo atestiguaron las últimas palabras que dijo antes de caer en el patíbulo. Algún día los bolcheviques los colgarán a todos ustedes. Uy. El infierno, Nicolás. El infierno, y tiene que ver con el ataque a tres salas de masajes que hubo en Estados Unidos durante esta semana. Claro, que usted las ignoró y eran delicadas. Y no, usted no se hizo el loco con eso. No las ignoré, sino que simplemente quería esperar, porque me habían dicho que iba a aparecer algo más. En un caso que en Utah, los Estados Unidos, fueron 7 mujeres asesinadas, 6 orientales. Y de hecho, se suponía, o uno de los primeros móviles por los cuales se suponía que se dio este crimen, era por un asesinato de corte racista. Pues de acuerdo a lo que dijo Robert Aaron Long, realmente su motivación no fue esa, no fue la raza, no fue un crimen de odio, sino que él, de acuerdo a lo revelado, tiene una profunda adicción al sexo. Y yendo a esos salones de masajes, lo que quería era, de acuerdo a las primeras versiones, eliminar esa tentación de su vida. El hombre que denunció los tiroteos y que entregó, de alguna manera, las primeras pistas de quién podía ser el responsable, fue el padre de Long, que conocía mucho de sus andanzas. No se diga más. Es una nota que la esperé siempre, y sabe que, Nico, esperé que algún día la contara, pero usted silencioso, como un gato en el tejado. Yo tenía que esperar. Sí, como un ninja llegó con eso. De algún lado salta la liebre y aquí estuve. María Juliana, ¿tienes algo que se llame realmente infierno? No, Jaime. Honestamente, ¿Laura? No. Pues del estilo de matanzas y todo eso, no, son pequeños infiernos. No hemos dicho matanzas, ¿tienes infierno? Infiernitos. Sí, pues digamos que lo que se vive detrás de la vida de grandes actrices, y es el caso de Sharon Stone, que recordemos pues es una de las más emblemáticas de la industria del cine, pues ella ha llamado la atención por estos días porque ha decidido recordar sus experiencias vividas en la producción Bajos Instintos. Todo esto va a quedar plasmado en The Beauty of Living Twice, que es su obra autobiográfica. Y precisamente publicaron un extracto en la revista Vanity Fair y ella cuenta que le dijeron que se acostara con su coprotagonista para desarrollar química entre ambos. Uno de los productores de esta película, que de hecho eran 4, entonces pues está entre esos 4, la llevó a su oficina y le dijo: venga, ¿usted por qué no se acuesta con este tipo y así se ve más química en la pantalla? Ella dice, por supuesto, que digamos toda esa situación fue prácticamente un infierno para ella. De hecho, también habla que la escena donde ella tiene sus piernas cruzadas y las abre, pues también fue parte como de una cantidad de triquiñuelas que le pusieron para que lograra hacer eso. Mejor dicho, todo súper incómodo para ella en la grabación de estas escenas, pero todo eso lo va a dar a conocer en esta biografía. A mí lo que me parece más hermoso de Sharon Stone es que tenga Tinder. Eso. Una locura. Sí, eso es una ídola. Sí, sí, sí. Tú sí, nos contás. El presidente Assad es apoyado por Irán y por Rusia. Hoy se cumplen 10 años de la guerra de Siria con unos números pues espeluznantes, 500.000 muertos y 11 millones de desplazados. Una locura. Y el tipo fresco. Bashar al-Assad, ahí sí está fresco. Sostenido. Le bota químicos a su pueblo, mata 5.000 en una villa, es un absoluto degenerado, pero esa es la vida. Bueno, muchachos, tema del día, Nicolás, recordemos a los oyentes, hombre. Bueno, ¿cuál fue tu mejor cumpleaños? ¿Cómo fue? Nunca he tenido un buen cumpleaños. El día que cumplí 15 años, dice Dr. Isaacs, sí. En el 2003, América eliminó a River de la Libertadores. Fue el día en que el pecoso casi le arrancó un mechón de pelo a Claudio Jussaí. ¿Cómo olvidarlo? Partido redondo y hermoso. 4-1 ganó el América. Cuando cumplí 11 años, fue el último cumpleaños que recibí de mi amada madre, que en paz descanse. Saludos a los chacharacheros de la radio. Oiga, echemos cháchara, sí, versión 1 o 2. Bótela, Jonathan, la que quiera. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Puedes poner la versión 2? No, lo mío es que está mal. Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. No, pero es que el chiflido es mejor acá. Hermano, rótelas, están muy buenas ambas. Alicia Garay Garar dice, feliz día del hombre para todos esos fabulosos hombres de los originales. Padres, hermanos, compañeros, son muy importantes en nuestros hogares. ¿No, Tanico? Mire usted, hoy es el día del hombre, ¿no? Sí, por ahí hoy. Nota. No, 0-1. Nos dio coba, Nico. No, pero es que el día del hombre, ¿para qué? Pero dice que somos buenas personas y no, que pues somos gracias, muy importantes. Alicia, pero digo... Es un día que no tiene ni ton ni son. No celebro cumpleaños, mis fechas pop. Yo defiendo a Nico, todo es frescor y siempre queremos más del padre del fútbol. Aclarando, por supuesto, que son peores notas. Sus peores notas son las de fútbol. El jefe invitó a un chico de Rana, Tejo, Comida, Arte, Pola, me felicitó de ñapa. Tomadito me llevó de las ejecutivas de la Primero de Mayo. Aproveche, mijo, decía. Saludos a la emo de los originales. Hola, Jaime. Besitos a Pamela y al lindo amazónico Camargo Cachaza. Tema del día, Nicolás. ¿Cuál fue tu mejor cumpleaños? ¿Por qué? Pamela Barbariche, hombre. Trátela bien, es bonita, atractiva, hombre. Mi mejor cumpleaños fue este cuando en ese mismo día mi Jaime, mi rey, sin saberlo, me dedicó una canción y la puso al aire. Uy, no, mi amor, Pamelita. ¿Nico? No, pues 0-1. Ninguno, eso es lo más harto que puede existir, dice Cucho. Eso. Un saludito para la bellísima Mini Milf de Pamela. ¿Quién es Pamela? Mini Milf. Ah, no, sí. Pamela, lo dejo todo, Barbaricha, exquisitez pura. Ahora está cogiendo forma Pamelita, ¿no? No, eso es todo. Bueno, son las y 43, Nico. Si alcanzamos una cancioncita, sí, bien rico. Sí, metamos, echemos música, mijo. ¿Qué carajo, o echamos, sí, cháchara, pero ya no más cháchara, es que... Sí. No, pero es que a Laura le da rabia que seamos tan protagónicos. No, pues es que podemos escuchar música y después más adelante yo, más yo. Cháchara. No, pues es que ¿Para qué la gastamos? No la gastemos. ¿Qué tal el tono, vio? No, pues podemos oír música en vez de oír a este par de No, pues no la gasten, no la gasten, que es chévere. Vamos con Tom Jones y Mausti, Sex Bomb 99. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Un entusiasta de las antigüedades. Es que estoy triste, me da pena. A ver. Me da tristeza esta nota. Se topó el año pasado con una pieza que le llamó la atención. En una venta particular de objetos usados en New Haven, Connecticut. Era un cuenquito, era una pequeña vasijilla de porcelana con flores y figuras pintadas en azul cobalto, 16 centímetros de diámetro. Y el tipo dijo, bueno, qué carajo, la voy a comprar, y le sacaron $35. El comprador intuyó que era algo especial, pero no esperó que se tratase de una cerámica china de comienzos del siglo XV, de la era de la dinastía Ming. Tras hacerse con la pieza, el comprador, cuya identidad no se ha revelado, envió fotos a Sotheby's pidiendo una evaluación del objeto. Tranquilos que no va a preguntar cuánto vale el objeto para que no estén buscando en internet. Porque ya siento las manos de todos ahí, menos las de Nicolás. Perdón. Cuando los expertos de la casa de subastas en cerámica y arte chino, Angela McKitter y Han Jin, revisaron las imágenes, pues decían, esta vaina es demasiado especial. Es una vasijita, pero una vasijita de 16 centímetros de diámetro. Y dijeron, bueno, pues esto tocará venderlo. Dijeron al señor. No dice el nombre. Deje y tratemos de venderle esta vaina. Y, pues hombre, esta pieza se adjudicó, ¿hoy qué día es? ¿19? 19, sí. El miércoles, en una subasta de arte chino, en Sotheby's, en New York City. ¿Cuánto pagaron por este pequeño artefacto de porcelana? No, si era el precio, pero era para desconcertarnos. 20 segundos. Tengo que ser muy honesto porque lo mío es la honestidad. Esta nota la leí antes de la subasta. ¿Alguien sabe realmente en cuánto se subastó? Sí. No. Adelante, Nico. ¿En cuánto? Yo tenía la nota para darla aquí. ¿De verdad? Sí, $720,000 dieron. Más uno para Nicolás Samper, y que Dios lo castigue si está mintiendo. Solamente hay 6 tazas de esas en el mundo, 2 en Londres, una en Teherán y una en Taiwán, y la otra, esta es la primera que está en Estados Unidos. Dios no castiga ni con palo ni con rejo, Nicolás, es lo único que le digo. Así es. En ese orden de ideas, vamos a castigar a los demás. No, es que me dio risa porque la leí antes de la subasta y el precio estimado era $500,000. Pero dije, no, maestro, esto, con esa seguridad que contestó este payaso. Dije, yo bueno, puse $500,000. Por eso estás frita. Laura, 1,000,000 Laura Natalia Franco, 350. Menos uno para Laura Natalia Franco. No, pero ¿qué hace? En los originales. Y Orlandito se salvó por 50. La correccional. 50. Pues yo les pido disculpas, pero yo también tengo derecho a que alguien me ayude a resolver los arepasos. A veces son enigmas. Claro. Esta es la nueva de los milenarios. Que alguno de los concursantes me diga, Jaime, esta es la respuesta. En buena fe, donde eso no sea, Nico. Yo la tenía en Milenarios esa nota. No, no, no. Eso no es interesante, Milenarios, pero es interesante porque usted logró resolverme un acertijo que se me fue presentando en el momento de hacer la nota. Claro. No, porque es que leí la nota el 17 por la mañana. Claro. La subasta era por la noche, pero es que yo no, o sea, yo no soy... Yo no puedo estar en todas partes al tiempo. Bueno. Bien, Nico. Y si alguien tiene dudas de Nico, que hable o que calle para que lo, siempre. Que lo investiguen en internet. Y si ven otro valor, eso sí se nos va a armar, como decían en el chupame. ¿Se acuerda de esas? Voy a investigar ya mismo. Óigame esto, mire, pero ¿por qué no eso. Confías en Nico? Yo no... Laura, ¿cómo va el arepazo ahora sí? No, estoy pero muy contento. María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 3 puntos y Nico tiene un punto. Pero minutos, y sacó 3 puntos ahorita, Laura. ¿Cuándo 3 puntos? Era más uno, eso es doble. No, y tú estás hablando de la honestidad de Jaime, de Nico, y por eso él paga lo que debe y se queda con el punto que... Claro, yo tenía, yo estaba en menos uno, ¿no? Pero yo creo que es un derecho del grupo hacerle una pequeña auditoría, porque donde se vea un pequeño no, error... Pero cómo vas a ponerte se, disociador cuando se hace el chupame, ¿se acuerda el chupel? Se arma la chupame. Aquí dice, bueno. Más de 600 mil... Más de 600 mil euros, 720 mil dólares. Muy bien, Nicolás. No más palabras, señor juez. Crack. No, la fiscalía va a descansar, crack. Exacto. Se ha no, hecho pero justicia. Es que, o sea, me pareció justo. Se hará justicia, justo porque, como en la ley de Los Ángeles. Y les pareció justo que yo dijera, me da pena, pero yo no me sé la respuesta. ¿Cómo vieron ahí? Bien, ¿no? Sí, un giro interesante. No, porque es que la verdad es que yo me di cuenta cuando la leía de que yo estaba totalmente... chiviao, no. Ahorita, ¿cómo me devuelvo con esta mano de víboras que tengo en este programa? ¿Qué hubieras hecho si ninguno hubiera gusta? No, la pregunta es si nadie dice, no, yo no sé, yo no sé, pues yo voto lo que yo pienso. O sea, eso es un peligro. La subasta la conduce usted. Ah, mire, me acaba de llegar la... No, yo ahí sí los liquido, o sea, ahí sí pongo lo que yo tenía, 500 mil. Ay, hubiera ganado yo. Pero es que era un, es que hubiera es un verbo que no existe en nuestro idioma, Nico. Hable, Nico. No, no, pues hombre, tranquilo. Hubiera no. Es que este programa es de hechos, de realidades. Bueno, Nico, lo felicito porque le juro que ahí la saqué y más o menos bien libradito yo. Sí, dejó sangre en el alambrado ahí, ¿no? No, no, no. Casi me matan, o sea, ¿usted se imagina que me caigan? Me empiezan a morder, no, abajo, en los muslos, en la entrepierna. Uy, qué susto. Bueno, solo de pensar en Nacho Vidal, que tiene una deuda conmigo. Uy. Claro. Bueno, despegamos, por favor. Ah, perdón, Laurita, ¿cómo? Ah, ya, despegamos. Salvé de vainas, muchachos. Bueno. Sí, pero es que imagínese yo dar una cifra mal. No, se pudre todo. No, la levantada que me hace, no, es que me da, es que a mí me da. Yo le tengo miedo a dos personas en la vida. A ver. Físicamente a Nacho Vidal, intelectualmente a Nicolás Samper. Sigamos. Aunque me han dicho que Nacho es inteligentísimo. Oye, a mí, ¿sabe qué es lo más grave? Estar hablando pendejadas con ustedes, borré la lista de la música. Nico, vamos con música, hermano. No me diga, momento. Por favor, Laura Natalia, mándamela otra vez, please. Dele, Nico. Pero o ponga música, usted, Jonathan, por favor. ¿Pero qué hizo usted la lista? Bueno, entonces vamos con una mujer bellísima que sobre el milenio nos regaló este gran éxito, Get Over You, de Sophie Ellis Bextor. Corrijan a Jonathan, el tipo no oye el programa y es el que pone la música. Yo la puse hace 2 horas. Corrijan a Jonathan, por favor. ¿Qué pasa, Jonathan? En los originales. Es que los tipos oyen la W, le juro por Dios, ni que usted no me cree aquí. No, no, yo estoy tranquilo, pero aquí no oyen el programa. ¿Alguien tiene la lista para que me ayude? Ah, ya llegó. No, no, no, aquí está. No, es que de verdad. ¿Qué tal dejarle el hijo de uno a Jonathan? ¿Ah, Nico? No, déjelo. Sexual Healing con Marvin Gaye. No, yo sí, ni de vainas. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, la Corte Suprema ha comunicado que el exsenador del partido de la U, Eduardo Pulgar, aceptó los cargos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias en el caso que el país conoce, en el que fue grabado ofreciéndole a un juez de la República hasta 200 millones de pesos para que el juez intercediera por unos amigos suyos en un pleito con una universidad. Hay noticias en el mundo. Las autoridades de Estados Unidos y de China finalizaron hoy la tercera ronda de conversaciones en Alaska, luego de que los secretarios de Estado Anthony Blinken y el secretario de Seguridad Jake Sullivan de los Estados Unidos aseguraran que se trató de conversaciones directas y difíciles, pero que ya se llegaron a algunos acuerdos. Cerraron también las famosas playas de Río de Janeiro en Brasil para tratar de reducir los casos de contagio. En Colombia, 1.076.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no. Bueno, vamos con abajo, porque ocurrió en Estados Unidos. Hay mamás que son tóxicas, ¿no? Hay mamás a las que hay que tenerle mucho cuidado porque no son gente sencilla. Y esta mamá tuvo un rapto extraño porque vio a su hija meterse los dedos dentro de la nariz. Pero es una niña, no sé, de 4 años. Ok, normal. En Estados Unidos. Entonces estaba metiendo y es una... Siempre pasa, pues, que los niños se están... Bueno, si los viejos lo hacen, imagínense si los niños no lo van a hacer. Y la niña estaba metiendo los dedos entre la nariz. Y muchas veces esta madre había comentado que estaba aburrida de la situación de su hija. Que siempre estaba horneando sus narices. Hasta que al final... Ya ella, como en un momento de molestia, no soportó más eso. ¿Qué hizo? Cogió a su hija, primero la regañó, luego le tomó el dedo índice, luego introdujo el dedo índice de la niña en las fosas nasales de ella, es decir, de su mamá. Escarbó toda la fetidez que había dentro de la nariz de la mamá, de los cuales salieron obleas de importante tamaño. Cuando la sacó, le dijo, esto es lo que tú estás haciendo. Y el dedo estaba lleno de mucosa. La niña le dijo, no, pues qué asco, mamá, pues una niña chiquita. Qué asco, no, cómaselo. No, se está... Y la madre... le forzó el dedo para que ella se chupara el dedo y se comiera aquellas excrescencias que salían de sus narices. Fue denunciada por el marido que estaba, pues, que dio cuenta de la escena, y me parece que el matrimonio no va bien, pues, porque para que la haya denunciado es que las cosas no funcionan muy bien. Y la mujer en estos momentos está enfrentando cargos pues por forzar a un niño a hacer esta clase de cosas. Abajo, por supuesto. Abajísimo. Bueno, ¿y tú qué tienes, María Juliana? ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba para mí la Kunis, pues estamos acostumbrados a verla es principalmente en comedias románticas, ¿no? Uy, pero ¿quién? ¿Mila Kunis? Sí. ¿En Black Swan? ¿No? ¿Ella no sale ahí? Sí, claro, ¿no? Claro, con Natalie Portman. Por supuesto, claro. Que la pudren toda ahí, ¿no? Sí, bueno. De hecho decían que ese Oscar tendría que haber sido repartido al de Natalie Portman. Estoy de acuerdo. Bueno, pero también ha estado en muchas comedias románticas donde se ve muy normal, a como, pues muy parecida como es ella normalmente, ¿no? A su aspecto de la vida real. Pues ayer se publicó el tráiler de una nueva película que va a protagonizar, que se llama Four Good Days. Y la prensa está absorta con el aspecto que refleja Mila Kunis en este tráiler. Pues parece que fue supremamente difícil porque ella representa una mujer drogadicta que tiene que estar limpia por 4 días para poder recibir una inyección que le ayude a revertir todo lo que hizo la droga en su cuerpo y en su organismo y comenzar un tratamiento. Se ve, bueno, primero rubia, que se ve súper diferente, súper rara, rubia, absolutamente demacrada, flaca, otra persona. Arriba para Mila Kunis por lograr esa transformación para su próximo papel. Y es gran actriz Mila Kunis. Sobre todo por Black Swan, gran papel. Bueno, ¿arriba o abajo, Lau? Pues muy arriba, porque les voy a contar cuál es el premio de la semana que se va a poder llevar un bueno. Afortunado oyente. Sí, mira, se va a llevar 3 kits súper especiales para tu bienestar de la marca Vital Fit Tea, que entre otras cosas trae un kit día y noche, kit bienestar, más guía nutricional con termo y muchísimas cosas más. Y es que de la mano de una mujer emprendedora, convencida del poder de la naturaleza como fuente de vida y bienestar, nace Vital Fit Tea, una empresa productora y comercializadora de tés premium, funcionales y productos naturales con altos estándares de calidad. Así que los quiero invitar a que visiten su página web, que es www.vitalfittea.com. Se escribe vitalfittea.com. Entonces ya saben, está fantástico el premio el día de hoy para que le echen ganas en esto que queda de tiempo y participen. Oye, buenísimo, muy buen premio, me gusta mucho, muy, muy, muy bueno, me gusta. Bueno, vamos con música entonces, ¿les parece? Perfecto, Nico. Yo quisiera corregirme porque es que a veces soy un poco loco y yo quisiera como devolver la película. Por favor, devolvamos el tape. Yo creo que Jonathan merece un reconocimiento y yo creo que debo ir a la guillotina ya. ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿De una vez? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque Sophie Ellis Bextor nunca sonó. No había sonado. No, es que yo creo que sonó hace como 2 días esa canción. Ah, entonces es que eso es lo que me tiene berraco. Corrijan, Emilio, entonces, ¿no? No, un minuto, no. Es que no sé. No, para. Es que no sé qué justicia hay. Yo en este momento lo que quiero hacer es arrodillarme, hincarme ante Jonathan y pedirle un perdón inalcanzable porque no fue que fue injusto, lo corregí, pero él me devuelve la correccional, pero yo creo que debo estar enguillotinado. Si ustedes consideran, hay un director ya preparado para este programa. Mira, Laura, callada, feliz. Nico. Estaba haciendo un barrido dentro de los posibles candidatos. Déjame tomar un tiempo oye, para Jonah, hacerlo. Jonah, pues no te pido disculpas porque no te dije nada. Solo dije que ya había sonado. Tampoco es que tuvimos un gran problema, pero sí te corregí. Y una correccional injusta. Mancha el nombre no, o sea, me hace quedar muy mal. Jonathan, me disculpas por favor al aire, te pido perdón hincado ante ti. Claro que sí, no hay ningún problema. No, es que confundí, fue con Rocks My Baby Left Me, pero pues Nico metiendo ahí el candor y la calentura y el carbonzuelo. Es de que Nico se merece ser días. Carbonero. Sí. No, y Nico carbonero, pero no es el tema, es que no, porque es que yo no puedo ir por las ramas, pero Nico ahí trató de carbonear. ¿Por qué? Pero, pues usted intentó carbonear, pero pues yo puede no tener razón. Nada. No, perdón, ahí hasta está la grabación. Ahora dije que yo vi esto, pero que la vi hace 2 días, esa canción, eso sí lo dije. Sí, por lo cual esta canción hay que borrarla, y la verdad, vamos con Barry Gibb. Esta canción creo que no ha sonado. Perdón. Ya lo vi hace un día. Ojo lo que está pasando. ¿Qué? Que usted está carboneando, pero no es el tema. Estoy diciendo. ¿Yo qué merezco hoy? Porque es que quiero dejar claridad que ni siquiera después discutí con Jonathan. ¿Es correcto o no, Jonathan? No, es correcto. Solo al aire dije, no, no, eso ya sonó, corrígete, ya. Pero no fue que lo cogí del cuello contra un póster ni nada de esas cosas. La gente pensará. Hombre. No, no, no, pero es que no crean. No, no había violencia, no había violencia. No hubo nada, hombre. ¿Qué hacen conmigo? ¿Será que me congelan hasta el final del programa? Es que yo acepto lo que quieran, pero yo no quisiera callarme. Yo creo que no, debería quedarse. No, te perdonamos. Sí, claro. No, pero corrígeme, pero métame en la correccional. La larga, 100 latigazos, o sea, que no se oiga de los golpes no, y grito. Tal. Cada 10 golpes hago, ah, ah, dale. Esa es la historia larga. En los originales, la super correccional. ¡Au! Pero haga stop, hermano, porque se van a me siento en 12 años de esclavitud. ¿Usted ha visto la cenicia con Jonathan? Está pegado. Jonathan está pasando unas facturas. Como cajón que no cierra. O sea, eso es como que le llevo como 3 años de vida. ¿Se acuerda de? Dice, ay, esta factura de 2019, fin, la neta. Pero me metió quimio. Están tiros, más ya lo va a matar. Jonathan, estás cansado, ahorita jadea. Jonathan, ¿cómo vas? Ay, cansado. No, sí, pero hay que hacer justicia. Y fuera de eso me dice, mira, es que miré la grabación y no está la canción. Pero estás de verdad insultando mi inteligencia. Y en ese momento digo, no sabes que el bruto soy yo. No, cuando le dije eso me dijo, ah, bueno, pero como diciéndome, Jaime, o sea, no le quiero decir esto, pero usted está loco. Claro. Y ya cuando uno está en ese plan, no se lo llevó el diablo. ¿Estamos libres? Bueno, vamos a hacer los homenajes de Emilio Sánchez, que musicalmente hoy fue muy flojo, y con nuestra bellísima Ponytail, Laura Hoyos. No, me lloré de la sevicia de este muchacho. Pero o sea, el odio es serio, ¿no? Odio jarocho. En un día como hoy nació Úrsula Andrews. ¿Sabían que es de Suiza la chica? No. La primera chica Bond nació en el 36. En un día como hoy nació Ruth Pointer de las Pointer Sisters y Emilio la esas son otras que nacen harto, ¿no? Uy, sí, mucho. Una hermana. En el 47, Glenn Close. Uy, en el 52, linda. Harvey Weinstein. ¿Él está a punto de suicidarse o no? Harvey Weinstein. No sé. Está a punto. En el 53, Lenin Moreno, presidente del Ecuador. En el 55, Bruce Willis. En el 2005, John DeLorean, que es el carro que a usted le gusta, que es un poco lobo. El DeLorean, murió, sí. O sea, falleció en el 2005, nació en el 25. Y en un día como hoy nació una pianista muy especial, Elian Elías. y de esta chica para que, oiga, estoy muy preocupado por su odio ante mí, Jonathan. No, me pidieron 100 latigazos, 100 latigazos sonaron. 100, no, me diste como 500. No, 100. Y me volteabas. Elian Elías, Manhattan. Fresco. Hoy puedes tener todos los baches del mundo. El ridículo soy yo. No, tranquilo. En un día como hoy, Elian Elías, Manhattan. Bueno, ahí pues ya puedo descansar en paz. El hombre está más perdido que el hijo del invierno. Bueno, tranquilo. La 2. En un día como hoy, Elian Elías, Manhattan. No, pero ¿qué pasa acá? ¿Yo qué hago? En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Hombre, siguiendo las noticias esas que Nicolás se lució muchísimo. O sea, yo sé que a Laura le saca la piedra este elogio, pero... Y fuera de eso, carboneando, pero pues es que el tipo es director y hay que lamberle, ¿no? Está obvio. Hombre... No, pero porque a mí nadie me dice eso. Porque me entero de últimas. Directora. Bueno. No, por eso, pero Nico sí, nadie me dice pues para hacer el trabajo. Con Nico. Sí. Oiga, ¿ustedes se acuerdan que matamos unos terneros por un fenómeno raro? La lengua azul. Sí, los culicoides, claro. La lengua azul. Sí. ¿Y ustedes se acuerdan cuál es la particular más importante que pasa cuando la gente tiene la lengua azul? Que se le pone la lengua azul, ¿se acuerdan? Sí, nada más, exacto, sí. Sí. Hombre, hay 1.700 terneros nuevos en otro barco, el Elbeik. Y está dando vueltas por ahí, por una playa, por una cala en Menorca. Y da vueltas. Y hay 1.700 terneros nuevos que próximamente serán sacrificados. Tu comentario, María Julián. No, pues, ¿qué te puedo decir? Pobres terneritos, pero lo que no entiendo es por qué el tema de la lengua azul. Porque por la lengua azul, cuando se come uno la carne de ellos, uno se vuelve azul. Claro. Y si es la lengua, uno se vuelve azul fosforescente. Uy. ¿Los verdes? No. ¿O los azules? De verdad. Pero de verdad, yo no quiero molestar, pero hay un verdor acá muy fuerte que se está tornando azul. Hay un verdor. Bueno, 1700, yo les aviso cuándo los matan, eso es todo. Nico, ah, bueno, pero ¿Animalandia? ¿Ya están avisados ellos o no? No, ya les dijeron, pero no dijeron, nos han notificado. No, sí. Pidieron, pues, les pidieron, ya les dijeron cuál es la última comida que quieren y ya. Uno pidió uni. Sabemos. Uno pidió erizo. Y otro pidió una Big Mac con papas, pues cada cual con su vuelta. Claro, eso uno no se puede meter. Si en los tú fueras vaca, si fueras ternero, Laura, ¿tú qué pedirías de última comida antes de que te sacrifiques? No pregunto, okay, pero ¿por qué no podemos ser, ¿por qué no puede ser un programa de viernes antes de Puente? ¿Ah? Claro. ¿Cuánta gente está saliendo por las carreteras a contagiarse? Es que no deben salir, hombre. ¿Cuánta? Mucha. Sí, debe haber harta gente. Pues Nico, contésteme. Si usted fuera un ternero, sí, le claro. Dicen, hermano, usted el lunes se muere porque lo vamos a degollar. Yo no sé, creo que los matan así, no sé. Sí. No, porque se les va la sangre y se daña la carne. ¿Les dan una pastilla? Sí, ¿inyección letal? Es que no sé. Sí, les dan ¿los una ahorcan? Pastilla. Es que no sé. Es que entonces le dicen, don Nicolás Ternero, Ternero Samper, ¿usted qué quiere de última cena? Mañana lo liquidamos. Yo diría extremo. ¿Usted yo qué pediría una... como ternero? Piense en la piense si usted fuera un ternero. Un Wiener Schnitzel, pero usted dice que el apanado me lo yo mismo me hago el apanado. Si me dejan, me ponen los ingredientes, porque el aceite yo hago el apanado. Tiene que ir a una temperatura. Claro, eso no es. Póngame la paila, la vaina y yo hago el apanado. Yo mismo hago el apanado. María Juliana, igual si tú no fueras una ternerita que mañana te dicen que te van a sacrificar, no sé cómo los cuelgan, es que no sé cómo los matan. Ay, no, yo no sé. A 1700 tiene que haber una técnica de solución final, me da pena. Y ahí caen. ¿Tú qué quisieras de última cena como ternerita? Una hamburguesita de ternerito. No, de verdad. El verdadero. Pediría un humano. No. Hiérvame un humano. Un humano en sus claro, salsas. Tiene que ser una... No, yo miraría la tripulación, lo que dice Laura. El de Kepis. Eso. El del Kepis ese, que está. Sí, ese de jovencito, gordito de musculosito. De ese. Yo me lo quiero devorar completo comenzando ese por sus vísceras. Ese que tiene el vaino ese caliente, claro, para marcarnos. Eso. No los marcan, los matan. Ah, si los marcan, si es ídolo el brother. Pero en algún momento los marcaron, ¿no? ¿Pero para qué? Antes de que tuvieran la ¿para qué votar? ¿Para qué votar candela? No, antes de que tuvieran eso, pues cuando Nicolás, por favor, el mundo de los animales, por cortesía, bueno, de Fernando nota, González Pacheco. Pues mire que esta nota tiene que ver mucho con Fernando González Pacheco, porque ¿cómo se llama este lugar? El American Kennel Club hizo un ranking de el Kennel Club lo manejaba un man que se murió. Amigo de mi papá. ¿Se acuerda? ¿Cómo se llamaba ese man? Germán García y García. Es amigo de mi papá, como no todos me diga. Los... Pero íntimos. Él tenía criaderos de perros y cosas, ¿no? Yo no sé qué tiene con mi papá, porque mi papá odiaba a los perros. Siga, Nico. Entonces, ¿qué tenía? Sí. No sé, pero sí, él odiaba a los perros. Germán García y García tenía perros. ¿Qué cosa unía a mi papá con Germán García y García? ¿Qué sería? Porque él era el que... Esa le patrocinaba que alguna sección en Concéntrese. Seguro, ¿no? Eran íntimos. Porque él hacía... Él Nico, hacía ¿por qué no dejamos así? Cuénteme. Él hacía animal... Pues digo yo, como para salir de duda. Pero bueno. Pero ¿por qué ahonde la herida rota? Bueno, siga. El American Kennel Club, que no tiene nada que ver con Germán García y García, hizo el ranking de los perros favoritos de los estadounidenses. Esta es probablemente la nota más imbécil que yo haya podido ver en mi vida. No, no, no. Si usted va a hacer una nota que usted ya considera que es imbécil, pero no la vas, yo exacto, usted me la vas a retiraría matar antes de darla. No, ¿no les da curiosidad el top 3 de perros preferidos? No, haga 5. Que 3 es muy poco. O bueno, vamos 3. A hacer 5. No se vaya a inventar nada, Nicolás, que me no, pone no, mal. No, no, para nada. Hubo un palo. Usted es un mentiroso. Usted sabe no, eso. Hubo un palo. Hubo un palo fuerte. Un palo que nadie esperaba. El perro salchicha entró al top 10, cosa que no lograba desde el año 2013 en este ranking que hacen. Pero, ¿Colitas? Claro, Colitas entró al top 10. O sea, lleva desde el 2013 por fuera de este ranking y bueno, alcanzó a entrar. ¿Cuáles fueron los perros que fueron elegidos por los estadounidenses? En el número 9, el braco alemán de pelo corto, un perro muy fiel además. Ni idea. Lindísimo y muy fiel. Va al baño. ¡Cállese, hombre! De pie. ¡Deje ser mitómano! Óigame, ¿el 10 el número es 8, el salchicha? El 10 es el salchicha. El número 9, como les decía, el braco alemán de pelo corto, va al baño solo, en dos patas. El Rottweiler es el número 8. ¿Ese no es el bravo que se le comen las manos? Ese mismo, ese es peligroso. Ok, no, yo pregunto cosas. Listo. El Beagle, que es ese perro. Es, que me tiene, parece divino, el que busca como, droga en los aeropuertos de Miami. Que tiene como unos guantecitos en las patas. No, él busca, ¿sabe qué? El jamón de jabugo cuando llegan de España. ¿Ah, sí? Tienen 5 beagles buscando anchoas y jamón. Y los perritos empiezan a... Y son a pero buenísimos para sacar... Ay, yo vi a un señor que tenía en la maleta una pata de jamón como de 1000 euros. Sí. Y el perro hizo así, lo miró... Y empezó a mover la cola. Y levantó la mano y le dijo al policía, así, lo miró con el dedo y le dijo, este es un ampón. Sí, exacto. El Beagle sacó un walkie-talkie y dijo, necesito refuerzos. No, pero en ese caso le quitan a uno el maldito jamón. Claro. No lo meten a la cárcel, sigue. El 6, el French Poodle, fue el perro número 6. Minetón, ¿no? Pero... Uy, parece como una crispetica ahí corriendo por doquier. Minetón. El número 5, el Bulldog. Ese no se come a la gente también, ¿no? No, ese es más buena gente. Es el Bulldog, no es el de Tommy no. Jerry, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En Tommy Jerry hay un perro inglés, muy bravo. Claro. Pero si es Bulldog. Sí, Bulldog. Claro, sí, que tiene unos dientes. Inglés, ¿no? Que son como belfos, pero gordos. No, y con los dientes muy afilados. Sí, exacto, pero son como dos colmillos muy afilados. Pero son perros muy tranquilos los Bulldogs. Pero una pregunta, ¿el Bulldog no es más chiquito que en la serie? Es que en la serie lo muestran como de 4 metros. Es que frente a un ratón yo creo que es igual la proporción también, ¿no? Yo le pido un favor, me respeta, sí, porque es que Tom es muy grande. ¿Al lado de Tuffy? Sí, pues sí, claro. Tuffy con... ¿Ustedes se acuerdan de Tuffy que tenía pañal? Sí, sí, que era tenía como el gancho del pañal. Sí, como un hijo de Jerry, un pendejo. El ratoncito bebé. No, es un pendejo. No, es un idiota. Yo solo cuando salía Tuffy, yo lloraba viendo a Tuffy. ¿Qué? Salió Tuffy, Alberto, salió Tuffy, lloraba. ¿Qué? ¿Y su hermano qué decía? Vean. No, los demás no existían. Dele. Es un bulldog, efectivamente, y se llama Spike, el de Tom y Jerry. Pero sale muy grande, discúlpame, pero sale es muy grandotote, grande. Sí, es muy grande. Pero los muy bulldogs grande. Son chiquitos, yo he visto, y los bulldogs son como, no sé, yo no sé de perros, sí, pero... No, los francés, los bulldogs franceses son chiquitos, pero los ingleses sí son grandes. Mi hija me muestra los bulldogs y me dice, mira, este es bulldog inglés. Mucha, este es bulldog inglés, salen sí, mucho, sí, sí, le sí. Salen muchas babas, ¿no? Sí, son perros sí, babosos. Tienen problemas respiratorios. Muchísimos. Muchísimos. Y les da golpe de calor. Se mueren sí, muchos de ellos. ¿Y a qué les duele la boca? O sea, uno puede todo el tiempo... Como a carnita de diablo. Meter la ñata ahí para es respirarse. Raro. Es un olor raro. O debe oler muy raro. Un olor como ¿sabes salado. Cómo se llama el ratón? Se llama Nibbles, Tuffy. ¿No? El ratoncito pequeño. En español, Tuffy. ¿Sí? Es que nosotros no vivimos en Estados Unidos. Tuffy. Es que yo no me acuerdo ni en español ni en inglés, entonces lo busqué y me pero mi amor, es que Tuffy es del año 64. O sea, no, pero yo vi mucho Tommy Jerry, muchísimo. Pero se llamaba Tuffy. Y si pero no se llama Tuffy, renuncio a este programa. Tienes toda la razón. Nibbles, también conocido como Tuffy. Es que Nibble, no, Tom Jerry Nibble, no. Tuffy. Y tenía un pañal con un gancho que era más grande sí, que Tuffy. Ay, tan lindo. Ay, era un pendejo. Ay, es que ternura. El verdor por el ganchito. Es que es muy lindo. O sea, tú no podías es que saltar bancos, muy grande, pero solamente con el y se paraba, y era gareta, se paraba torcido los pies. Era gareta, pero paremos ahí. Sí, detengamos la lectura. Les voy a mandar la aquí, foto. Con esta terminamos el programa. Cuéntanos eso de garetas. ¿Garetas? ¿Cómo así? Que se para con los pies torcidos mirando para adentro. Ya le voy a mandar la foto. Eso es el gareta. No, ¿cómo se dice en Bogotá? No, pues patitorcido. Bogotá no existe esa palabra. ¿Garetas? Patichueco, yo no sé. Sí, patichueco, patecumbia. No, garetas. Garetas. En Medellín se dice así. Qué ordinaria. Paticumbia. No, porque paticumbia es otro. Es el que lo menea. ¿Cuál? Caminando. El que lo menea. Nosotros. O sea, Nico, construimos una bestia verde. Qué momento. El hombre ¿no? increíble. ¿Ah? Qué momento el que se acaba de crear aquí. Qué momento. Bueno, alguien que me ayude de Medellín que diga que se dice garetas. Pues escríbile a tu gente, baby. Bueno, siga, Nico. El Golden Retriever. Ah, es que ese es el labrador. Número 4. Es hermoso. Sí. Ese es el número 4. Bota pelo, o sea, uno se puede ahogar fácilmente en el. Ah, eso sí. O sea, un Golden Retriever y yo no cabemos en el mismo salón, ¿de acuerdo? No, pero son lindos, hombre, los Golden Retriever. Yo sé, pero de lejos. Bueno. El número 3, el Pastor Alemán. Perdón, eso sí son los más divinos. Lo que pasa es que yo no sé por qué a las mujeres les parece que es detestable. ¿Por qué? No sé. Esa teoría sí, no la conocía. Una mujer que le parezca lindo un pastor alemán. No, a mí me parecen espectaculares. Ah, pues la sillita, obvio. Espectaculares me parecen los pastores alemanes. Y son muy fieles, pero también atacan al cuello y todo eso, ¿no? Sí, claro, si están entrenados, problema. Sí, son súper inteligentes. Y si no están entrenados, también. No. Una pregunta, Nico. Sí. ¿El pastor es de Alemania? Es mi sí, de Westfalia. El número dos... El bulldog francés. Ay, ese es el chiquito. Ese es correcto. El chiquito. Cabezones. El número dos. ¿Y es todo como arrugado? Claro. Es arrugado, sí. Y también con los mismos problemas de respiración. La misma cosa. Sí. Y el número uno. Whisky. ¿Cuál creen que es la raza ganadora y que lleva 30 años ocupando el primer lugar en este ranking de American Kennel? El pincher. Hágame el bendito favor. ¿El pincher? O sea, ¿usted considera que debemos expulsarla? No, pues no. Es que... Pues a mí no me gusta. Meterla en una cartera pincher, como un pincher. ¿Le decían a algún político que le el gusta pincher? Claro. Bueno, déjelo. Felipe. Ah, bueno. Le decían el pincher. De verdad es que usted sí no puede tener un poquito de prudencia. Hola. Pero es que usted pregunta y entonces ¿quién responde? Y le dije, pero que déjelo. No, pero es que ya me cuando yo en la mitad del nombre me dice, cállese. Sí. El número uno. El número uno. El labrador. No, ya es lo dijeron. Correcto. ¿Sí? Lleva más 30 uno años para María Juliana. Liderando esta tabla de los perros de compañía en Estados Unidos más populares. Claro, labrador. A la pregunta, Nicolás. Oh, me duele. ¿Cuál fue tu mejor cumpleaños? El de hoy de mi señor, perdón, sigamos. Bueno. Estuvo bueno, pero yo estoy bien, mire. A ver. A la pregunta, a ver qué dicen los oyentes. ¿Cuál fue tu mejor cumpleaños? Hoy sí vi a Jonathan más perdido que a José en el Día del Padre. No, hombre. No. Mis 30, porque fue la última vez que mi cuerpo soportó una buena parranda. Ahora una parranda es de un par de horas, luego omeprazol y mucho descanso. Pues la verdad espero 364 días que llegue esa fecha. Y cuando llega me levanto haciendo mala jeta, no acepto invitación, soy amargado, cero expresión. Siempre he sido así, gruñón o lafista. Como cierta hierba calva. Nota, Nico. 01. Mi mejor cumpleaños en Nueva York, restaurante Benihana. Y para mi sorpresa estaba el dueño, un japonés, y también me aplaudió como todas las otras mesas. Nota, Nico. Vamos para el 01. Y no llegó nada más, le cuento. Nada más. Bueno. Vamos con música porque... Vamos con música. Esto se llama Sergio Méndez y Fergie, The Look of Love. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues ahora sí, como hablando un poquito amable con nuestros oyentes y los colombianos que nos oyen, por favor, mucho cuidado en el puente. Hay, todo esto no está controlado y les recomiendo a todos, con todo el cariño que me merecen los que nos escuchan, que se cuiden mucho. Nico, ¿está de acuerdo? María Juliana y Laura. Completamente. De acuerdo. Está bien salir, pero por favor, cuídense mucho. Con cuidado. Porque no tenemos la tercera ola y de nosotros depende que esa tercera ola no llegue, sobre todo en Semana Santa que está a punto de llegar. Y que ya están subiendo los casos. En todo el... Sí, hoy fueron también 5.000 o más. Hoy fueron 5.000 y 130 y algo de muertos, creo. Bueno, de hecho, hay que tener cuidado. El primer caso confirmado de reinfección en una mujer de 54 años. Sí, que tomó dos cepas reinfección, distintas. Por lo que he leído, tiene un 20% de posibilidades, pero eso es bastante. Uno de cinco. Mucho cuidado, señores compañeros oyentes y queridos a quienes les debemos que este programa exista. Haré paso. El Congreso de los Diputados aprobó la ley de la eutanasia con una mayoría violenta en España. Se convierte en el quinto país del mundo donde está aprobada la eutanasia. ¿Cuáles son los otros cuatro? Así, suavecito. No empieza a quejarse, Nico. Vamos a darles otros 20 segundos, por favor. Sí, por favor. ¿Y saben por qué? Porque Nicolás no me escribió y me pone muy mal. ¿Opina, Laura? Bien, Nico, bien. Escriba, brother. Uy, no sé. No, puse tres, no. Sí, yo puse cuatro. Muchas, no, yo me acordaba, me lo sabía, pero... Nico, es que eso es el aborto. Es el aborto, es que se me... Es que los ojos de la... ¡Nico! ¿Qué pasó, hombre? No, pues, bueno, comenzamos. Laura Hoyos, Colombia, no. España, mi amor, fue el que dije, eran cuatro más, no sé si me entendía. Por eso, pues no sabía. Suiza y Canadá, muestre a ver qué tiene esta nena. Bueno, más rajada que, bueno, Nicolás. Colombia, Nico, no. ¿Cómo que no? Holanda. Colombia, sí. Claro. En esta lista no está, yo no sé, hermano. Lo siento, pero aquí está aprobada. La vanguardia. Aquí está aprobada la eutanasia. Bueno, pues yo voy a leer esta, es que yo no puedo sino con mi fuente. O sea, vamos a demandar a la vanguardia, es que no puedo hacer nada. Colombia, Holanda, Alemania, España, Islandia y Noruega. Seguimos. Yo me limito a mi fuente. María Juliana, Alemania, Canadá y Rusia. Orlando Rivera, Suiza, Bélgica, Alemania e Italia. Y Laura Natalia Franco, Holanda, Canadá, Noruega y Finlandia. Bueno. Mi fuente es la vanguardia, me da pena, pero es que me toca. Pero esa fuente hay que cambiarla. No, pero es que no la puedo cambiar ahora. Podemos hacer una discusión, un debate el martes. Nicolás tuvo correcto de acuerdo a esta lista. A. España, pues la leí yo, lo cual no es ningún logro. Holanda la tiene. Bélgica no la tiene. Luxemburgo no la tiene. Y Canadá. ¿Qué tiene? No la tiene. Flojo. Laura Hoyos, Colombia, España, Suiza. Colombia no la tiene en la lista, pues. España, yo la dije, Suiza no está y Canadá la tienes. Bueno. María Juliana Correa, Alemania, Canadá y Rusia, más frita que un trapo. Orlando, Suiza, Bélgica. Suiza no está, Bélgica sí. Alemania, no. Italia no. Y Laura, Holanda, sí. Canadá, sí. Noruega, no. y Finlandia no. Bueno, desafortunadamente voy a declarar de cierto esto porque voy a leerlo, pero pues no voy a meterme a pelear el lunes con esto, el martes. Me quiero ir descansadito. El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley de la eutanasia con una amplia mayoría y los votos en contra del PP y Vox, que lo recurrirán ante el TC. España se convierte en el quinto país del mundo, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, que permitirá a un enfermo con una dolencia grave o incurable pedir ayuda médica para morir. La ley entra en vigor en 3 meses. Primera página del periódico La Vanguardia de Barcelona del 19 de marzo. Se declara el arepaso inexistente, inasequible, y se repone el próximo martes. Si están de acuerdo. De lo contrario, procedo a poner notas, pero no es de rigor. Nico. Sí. Esto es dirigir bien, ¿no? Pero una gran dirección. ¿Quién gana el premio del tweet de la semana? Y le pido el favor a María Juliana que esté como una flecha de rabia. ¿Por qué, no, hombre? Muy atenta, muy atenta. Pues porque a ti nunca te gusta lo que escoge Nico. Bueno, pues le toca aguantarse. El ganador fue del tema. Uy, qué fortaleza. Hoy estamos bravos, ¿no? Al final. Bueno. No. Afilados para terminar la semana. Y el tema, te han cobrado más de la cuenta en un taxi. Y dijo Mindy Khalil. Ah, espere que se me apagó el que tenía aquí ya. Le apagó. De Galerías a Santa Isabel normalmente me cobraban entre 8,000 a 10,000 pesos. Lo subí por los cielos porque había paro. Por eso tomé taxi que me costó 25,000 pesos. El paro era en Chapinero, no en la carrera 30. El tipo casi me pega y todo cuando le hice el reclamo. Me tumbaron. Muy flojo. No, Juliana. Tuitazo. Hubo mejores. No, hubo mejores, Nico. ¿Laura? No, estuvo bueno. No, pero estamos con un ímpetu, o sea. Arrasadores, ¿no? Sí, este sí es un programa increíble. Wow. ¿Jugamos tejorita, mijo, o echamos cháchara? No, Toro. Bueno. Pero, ¿qué hacemos, hombre? Vamos a terminar con música de Andrea True Connection, una chica que fue chica porno, era bellísima. Actriz porno, ¿no? Sí. Divina, y esto se llama Call Me. Muchachos, descansemos un poco y Nico valide la nota por si acaso. Para el lunes. Martes. Bueno, chao. Hasta luego. Feliz fin de semana.